Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado. Panorama informativo. Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo. Te sugerimos acompañarnos en nuestra campaña contra la violencia de género. En nuestro panorama informativo todas las semanas contamos con la columna de la señora Mirta Ward, coordinadora de la red Mujeres Libres de Violencia. Bueno, una vez más, aquí estoy, Mirta Ward, de Argentina, provincia de Buenos Aires, específicamente desde un municipio que es el General San Martín. Represento también la red San Martín, Mujeres Libres de Violencia. Venimos durante mucho tiempo hablando sobre situaciones que determinan problemáticas específicamente de mujer, de niños y también de las distintas etapas de mujeres y adolescentes, de mujeres jóvenes. Y algo en este último tiempo, estamos también hablando como en el resto del mundo de la situación que genera esta pandemia del COVID-19. Y es alarmante la situación realmente, y pensábamos que podíamos determinar situaciones y conductas previas a lo que estamos acostumbrados siempre a hablar sobre mujeres y la desesperación en la que están tantos grupos, fundamentalmente de los que tenemos al alcance y los que llegan a las estadísticas en Argentina. Nos parecía hoy un día importante en lo que teníamos previsto desde nuestra red San Martín Mujeres Libres de Violencia poder hacer un análisis de la autora Pilar Sordo, que nos alienta, nos abre posibilidades también a las mujeres en su último libro, que era Un Segundo de Coraje, y que nos parecía correcto, dentro de las posibilidades, sin conocer personalmente a la autora, de alcanzar y de poder verbalizar algunas de las situaciones en las que ella apunta, para después seguir viendo realmente los registros de Argentina y de esta problemática que nos tiene realmente paralizados a veces. Estamos diciendo que una cantidad importante de mujeres, cuando tenemos los abordajes y en distintas entrevistas, que sabemos sobre su problemática de violencia, ¿no? Siempre en una formación de pareja, que les cuesta realmente poner en palabra lo que se sienten, ¿no? Cuando dicen sentir miedo realmente, ¿no? Y en este contexto podemos decir que lo que se expresa en estas mujeres de este contexto extremadamente doloroso, donde se tienen realmente situaciones de mucha violencia, a su vez de mucho silencio, y es bastante difícil tomar decisiones, ¿no? El alejamiento, realmente la separación en estas situaciones tan de relaciones tan especiales, tan tóxicas. Entonces, en realidad lo que aparece son las situaciones que están muy ocultas, ¿no? Y que durante muchos años realmente fueron tapadas, es lo que vemos, y que también incluso lo relata esta autora, pero los que estamos en contacto acordamos estas situaciones justamente porque viven una vida significativamente distinta, y que estas problemáticas realmente de la violencia, lo que nosotros hacemos en este paralelismo es que no aparecen en escena como de alguna manera se prevé, ¿no? Socialmente. Y para muchos socialmente resultan situaciones impensadas en esas parejas. Por lo tanto, lo que tendríamos que ver es cómo esas circunstancias tienen que dejar de ser un velo, dejar de ser una representación realmente social, y cambiar, pero lo que decimos es para siempre, pero superando justamente la negación. La negación que lleva adelante muchísimas mujeres, ¿no? Y no se pueden realmente analizar en su momento las consecuencias, porque forman parte de la cultura del sufrimiento, ¿no? Y esta también está, forma parte de una cultura del sufrimiento. Y por el otro lado también encontramos después en situaciones límites esta cultura hedonista, ¿no?, que es el placer que se tiene todo el tiempo para contrarrestar el dolor. Y con nosotros justamente necesitamos realmente saber para poder acompañar y darse esos permisos. Mujeres que en situaciones muy relevantes no pueden ayudarse ni dejan ayudar. Entonces tenemos una cultura del sufrimiento que aceptar, ¿no? Incluso de una manera dócil generalmente, y aceptan el dolor como el gran sacrificio. Son las mujeres que realmente se sienten, ¿no?, y viven por años infelices, pero no consiguen tampoco esa paz interior y se satisfacen a veces solamente expresando, como lo dice también esta autora, es la cruz de que me tocó. Y realmente lo vemos en este transcurso y en este camino, en contacto con mujeres justamente, ¿no?, con que llegan en última instancia ya muy doloridas, muy cansadas y dándose estos permisos. Pero lo que podemos decir es que siguen justamente escondiendo distintas situaciones patológicas, ¿no? Como que se inculcó justamente desde pequeñas, y hay que ver esa situación, ¿no?, donde nunca tuvieron posibilidades de expresarlos, y lo tenemos en estas mujeres en situaciones límites. También tenemos que decir que para ellos la vida justamente les promueve con poder transitar en forma desagradable estas posibilidades, ¿no?, y lo ven como una situación muy incómoda, pero también tienen estas situaciones de soportar y de lo que veníamos hablando, que a veces cuando lo expresan también se sienten afectadas por haber expresado estas situaciones. Entonces hay estas otras situaciones que hablábamos de la cultura hedonista, es que vemos las situaciones superficiales momentáneas, ¿no?, que les da placer, que les da realmente alegría, pero en unas perspectivas que esconde la vulnerabilidad, ¿no?, esta vulnerabilidad de todas las mujeres, porque realmente tienen mucho mucho vértigo, mucho dolor, mucho sufrimiento antes de estar justamente tristes, ¿no? Y entonces, una vez que toman contacto con estas emociones, empiezan a restar y empiezan a tener los mayores problemas del reconocimiento de su propia verdad. Entonces, ¿para qué luchamos? Luchamos como una red, como las escritoras, como los psicólogos, como los sociólogos, como los abogados, bueno, todas mujeres en sí, en estos casos, y también hombres, ¿no?, hacen este camino, el camino para ir descubriendo y el camino para ser realmente el bastón de sostenimiento de estas mujeres, ¿no?, para estos procesos tan difíciles, porque uno, desde la posibilidad de llevar adelante las problemáticas, tenemos justamente que la ayuda y el reconocimiento a tomar decisiones que son altamente complejas, ¿no?, y que se vinieron porque muchas de ellas dicen ser que están en el mundo para sufrir, ¿no?, y pero lo que estamos trasladando para prevenir estas situaciones que son tan complejas, que como se sigue y como es tan cruel nuestra realidad, de forma justamente que tiene muy asimilado el sufrimiento como tal, ¿no? Y entonces lo prevén como gran, lo que hemos logrado conocer y lo que hemos hablado tantas veces desde este lugar, lo que representa el círculo de la violencia, ¿no? Y ellas conforman ese círculo, caminan alrededor de este círculo de violencia pensando que este sufrimiento es poco realmente, que dura poco, ¿no? Y es un sufrimiento que lo van a poder superar. Muestran en el mundo exterior una capacidad que tienen, y que es una capacidad para reconocer, pero a su vez soportar y atravesar lo que significa la humillación, ¿no? Y entonces, al sí mismo Si bien tienen una vida que tienen periodos placenteros y justamente en este circuito de violencia deja de ser cada vez menos realmente el tiempo de lo placentero para entrar en un problema justamente en algunos casos de depresión, ¿no? ¿Y qué encontramos con esas situaciones de depresión? Encontramos que comienzan muchas de estas mujeres a tomar medicamentos indiscriminadamente, ¿no? Y consideran que la medicación las hace mostrar en forma positiva. Y entonces, los excesos de positivismo hace que no sea sano. Y que realmente a partir de estas situaciones, muchas de las mujeres viven con estos dolores reprimidos, ¿no? Y son tan negadas que justamente el cuerpo va demostrando con el correr del tiempo distintas enfermedades, ¿no? Y esas enfermedades hacen que también tengan estallidos emocionales cuando podemos realmente hacer un camino paralelo para poder realmente descubrir su vida interior. Cosas que es bastante que contrarresta en muchísimas oportunidades realmente la situación real. La situación significa justamente cuando lleva el tiempo y tienen que tomar justamente a veces decisiones y que estas decisiones hacen que sean altamente complicadas y que cueste muchísimo aceptarlas y poderlas realmente buscar como luz el camino en el que uno puede acompañar. Se conforma realmente en estos grupos situaciones que se ha intentado, ¿no? Ver y al menos creer que tienen que considerarse como tanto superar estas situaciones es salvarse, superar estas situaciones del conflicto, donde hay tanta agresión, donde necesitan realmente sanar, necesitan también ¿no? arreglar estas situaciones, ¿no? Y se les hace muy difícil. Entonces, la búsqueda es el acompañamiento para buscar estas y encontrarse en circunstancias, justamente en la búsqueda de una salida distinta. Una salida feliz, ¿no? Donde la sensación tiene que seguir una y otra vez, reconocer que tienen que seguir intentando el cambio, ¿no? Y a su vez, paralelamente, el cambio también representa un mayor desgaste, ¿no? Y los días se suman, los días malos sobre los días buenos sobre este grupo y estas mujeres a las que nosotros específicamente la vemos ahí caminando sobre la cornisa, sobre una situación que es imposible ignorarla y donde se están haciendo muchos daños. ¿Cuántas mujeres a nuestro alrededor y cuántas de las que nos están escuchando en este momento realmente pueden sentir algo justamente de lo que ocurre, de lo que estoy expresando, ¿no? Y que no se pueden hacer hasta el momento frente, ¿no? Frente a esta gran angustia que padecen, ¿no? Y que dijeran que no hay a veces otra opción. Y a eso apuntamos. A eso apuntamos para que este agotamiento, ¿no? Sea realmente el camino, el agotamiento que se presenta, esta fotografía tan nefasta, ¿no? Con grandes estas situaciones de intolerancias, estas situaciones tan difíciles. Entonces, lo que decimos es que buscamos la luz. Y en la búsqueda de la luz también debemos de correr realmente, ¿no? No encerrarnos. Y por eso les decimos a las mujeres, justo la necesidad, ¿no? De buscar alternativas. ¿Por qué hacemos esto? Porque necesitamos que vos, mujer, que estás padeciendo esta problemática en cualquier lugar del mundo, vas a poder denunciar. Es necesario salir, es necesario buscar ese camino que modifique tu situación de vida. En Argentina estamos en este momento trabajando una situación muy lejos, posiblemente, de la que vos estás padeciendo, pero que también lo tenemos que decir, porque tenemos que prevenir, porque tenemos que prevenir la situación de las mujeres descartadas, de las mujeres golpeadas, ¿no? Y entonces, ¿qué nos depara esto? ¿Qué nos depara lo que venimos trabajando desde hace tantos años en esto y cómo vemos el agravamiento en este momento, en estos momentos de pandemia, donde se ha multiplicado la situación de las denuncias, pero a su vez, también se han multiplicado los femicidios? Y justamente en nuestro país se está registrando un altísimo porcentaje desde el mes de marzo en adelante hasta el mes de agosto, cuando tenemos situaciones muy graves, situaciones de que lo último que nos pasa en el mes de este último mes que estamos dejando, que es el mes de agosto del año 2020, estamos dejando la situación de hasta 7 femicidios reales llevados a cabo en 4 días. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos, no? ¿Cuáles son las situaciones de estas mujeres que se sienten oprimidas y que tienen la obligación de tener un camino en el que estamos hablando de la luz, un camino de la dignidad? Para eso hay algo muy importante: asesorate, buscá cuáles son las alternativas que tenemos más cerca, y las alternativas de la denuncia, de hablarlo, de buscar amadas, familiares, de buscar amigos, no quedarte en silencio, pero también no quedarte en los días en la esperanza del cambio. Puede ser que también se llegue al cambio, pero no en estas circunstancias. Puede ser que necesites también realmente una asistencia para poder hablar y poder superar este silencio. Que no sea esto una situación cotidiana, donde estás justamente a la espera de que te sigan humillando. Nunca más. Muchas gracias y hasta la próxima. Ahora, informe climático. En Mar del Plata, hoy habrá cielo despejado con 24 grados de temperatura máxima. Mañana martes seguirá despejado con 29 grados de máxima, 18 de mínima. El miércoles despejado con 27 de máxima, 19 de mínima. Jueves despejado con 30 de máxima, 19 de mínima. Viernes despejado con 25 de máxima, 19 de mínima. Y el sábado algo nublado con 28 grados de máxima y 20 grados de temperatura mínima. En La Plata, mientras tanto, la máxima hoy estará en 28 grados con cielo despejado. Mañana martes algo nublado, 33 la máxima, 21 la mínima. El miércoles despejado con 32 de máxima, 23 de mínima. El jueves despejado con 31 de máxima, 21 de mínima. Viernes despejado con 31 de máxima, 21 de mínima. Y el sábado parcialmente nublado, 34 grados de máxima, 24 grados de temperatura mínima. Pasamos a San Juan, donde la máxima hoy ascenderá a 34 grados, con cielo ligeramente nublado. Mañana martes, ligeramente nublado, 35 la máxima, 22 la mínima. Miércoles, despejado, con 35 de máxima, 23 de mínima. Jueves despejado con 36 de máxima, 25 de mínima. Viernes despejado con 36 de máxima, 24 de mínima. Y el sábado algo nublado, 36 de máxima, 24 grados de temperatura mínima. Pasamos a Rosario, donde la máxima estará hoy en 35 grados, cielo despejado. Mañana martes parcialmente nublado, 36 de máxima, 19 de mínima. El miércoles despejado con 37 de máxima, 20 de mínima. Iguales valores térmicos para el jueves, que también estará despejado. El viernes ligeramente nublado con 37 de máxima, 22 de mínima. Y el sábado nublado con lluvias, 36 grados la máxima, 24 grados la temperatura mínima. Pasamos a Salta, donde la temperatura máxima estará hoy en 25 grados, con cielo despejado. Mañana martes, nublado con lluvias, 26 de máxima, 13 de mínima. El miércoles, algo nublado, 27 de máxima, 14 de mínima. Jueves, viernes y sábado, nublado con lluvias, 27 la máxima del jueves, 14 la mínima, 28 la máxima del viernes, 16 la mínima, y el sábado 29 de máxima, 16 grados de temperatura mínima. Vamos ahora a Neuquén, donde la temperatura máxima estará hoy en 36 grados, cielo despejado. Mañana martes despejado con 39 grados de máxima, 24 de mínima. Miércoles despejado con 39 de máxima, 23 de mínima. Jueves despejado, 42 de máxima, 27 de mínima. Viernes despejado, 40 grados de máxima, 27 de mínima. Y el sábado, algo nublado, 32 grados de máxima, 22 grados de temperatura mínima. Pasamos a Córdoba, donde la temperatura máxima ascenderá hoy a 33 grados, cielo despejado. Mañana martes, algo nublado con 34 grados de máxima, 19 de mínima. El miércoles, parcialmente nublado con 35 grados de máxima, 19 de mínima. El jueves, parcialmente nublado, 35 de máxima, 20 de mínima. El viernes nublado con 35 grados de máxima, 22 de mínima. Y el sábado nublado con lluvias, 35 grados de máxima, 22 grados de temperatura mínima. De Córdoba pasamos a Bahía Blanca, donde la temperatura máxima hoy ascenderá a 36 grados, cielo despejado. Mañana martes, ligeramente nublado, 39 de máxima, 23 de mínima. El miércoles, despejado con 39 de máxima, 27 de mínima. Iguales valores térmicos para el jueves, que también estará despejado. El viernes despejado con 38 grados de máxima, 27 de mínima. Y el sábado nublado con lluvias, 37 grados la máxima, 20 grados la temperatura mínima. Pasamos a Mendoza, donde la temperatura máxima estará hoy 31 grados, cielo ligeramente nublado. Mañana martes, algo nublado, 32 de máxima, 19 de mínima. El miércoles, ligeramente nublado, 32 la máxima, 20 la mínima. El jueves, despejado con 34 grados de máxima, 20 de mínima. El viernes, despejado con 34 de máxima, 22 de mínima. Y el sábado, nublado con lluvias, 32 grados de máxima, 23 grados la temperatura mínima. Finalizamos el Ray Climático en Buenos Aires, donde la temperatura máxima hoy ascenderá a 28 grados, cielo despejado. Mañana martes, algo nublado, 31 la máxima, 22 la mínima. Miércoles despejado con 30 grados de máxima, 23 de mínima. El jueves despejado con 29 grados de máxima, 22 de mínima. El viernes, algo nublado con 29 grados de máxima, 21 de mínima. Y el sábado nublado con lluvias, 30 grados de temperatura máxima y 25 grados de temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.